El fotógrafo Martín Felipe, que va a estar siendo parte de una posibilidad que nos abre la Facultad de Ciencias Humanas en la jornada de hoy. Buenas tardes, Martín. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo, un gusto. Martín, discúlpame que se me hizo un poco largo, pero la verdad es que me importa mucho todo lo que tiene que ver con Malvinas, con aquel conflicto del Atlántico Sur, con la carita de nuestros héroes de verdad, ¿no? Los pibes, las enfermeras, todo eso creo que nos cruza fuertemente y es una época para hacer memoria y para reflexionar. No, justamente no parece que nos vayamos a olvidar de nada. ¿Con qué vinieron vos y tu compañero Martín debajo del brazo a este encuentro con un archivo que se llama Malvinas Memoria de la Espera? Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Nosotros desde hace alrededor de 5 años, en el 2017, comenzamos a trabajar y a conformar un archivo fotográfico sobre Malvinas, con la particularidad de que estas fotos tienen la particularidad de ser fotos tomadas por los soldados conscriptos excombatientes durante el conflicto. O sea, son imágenes que se lograron traer de nuevo nuevamente a continente después de haber pasado por un montón de peripecias para que eso suceda. Hay historias de soldados que al enterarse de que iban a viajar a Malvinas compraron una cámara, otros mandaron pedir una cámara. Hay historias de encomiendas que llegaban a Malvinas con algún destino para algún soldado o para algún superior, y algunos soldados que estaban buscando comidas en algún galpón encontraron una encomienda con una cámara de fotos, y ese es el origen de estas fotografías que nosotros estamos juntando desde hace 5 años. El jueves próximo, el jueves 23 de junio a las 19 horas, vamos a estar presentando el archivo Malvinas Memoria de la Espera en el marco del proyecto Malvinas Memorias en Disputa que está organizando la facultad. Y bueno, vamos a estar por allá, por la ciudad de Santa Rosa, haciendo esta presentación del archivo. Desde hace 5 años, Martín, que andan con este tema, con Diego Sanstede, rastreando, recolectando, y la verdad es que sorprende mucho. Claro, uno fácilmente se puede imaginar que algún colimba, que algún conscripto se llevara una cámara, pero no sé de cuántas fotos estamos hablando, cuántas cámaras. Un poco ya contaste ahí cómo fue esa suerte de generación de un archivo impensado. ¿Por qué, Martín, se llama también Malvinas Memoria de la Espera? Memorias de la Espera. Sí, Memoria de la Espera. El nombre surge, bueno, un poco, primero ir un poquito más atrás y aclarar esto de cómo era que ellos llevaban cámaras. Y nos encontramos en un primer momento, teníamos que trabajar el tema Malvinas dirigíamos un proyecto editorial para ARGRA, que es la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, y en ese momento decidimos abordar el tema Malvinas. Cuando llegamos en diferentes reuniones, empezamos a visualizar, bueno, por dónde íbamos a trabajar el archivo Malvinas, nos encontramos con esta situación de que hay pocas fotos públicas sobre Malvinas. Se repiten bastante, ¿no? En cada año, en cada efeméride, aparecen siempre las mismas fotos en blanco y negro, que tomaron algunos reporteros gráficos que pudieron estar allá, pero estuvieron poco tiempo, estuvo muy censurada, ahora justamente la agencia TELAM la semana pasada empezó a liberar parte del archivo que hicieron sus fotógrafos, pero de lo que es estrictamente de prensa, nos veíamos que siempre se repetía lo mismo y encarar un libro de fotografías con esas fotos no nos terminaba de convencer. Entonces, a través de algunas páginas de redes sociales, nos encontramos con este tipo de imágenes que nos llamó la atención, porque son imágenes que muestran otra parte de la guerra, muestran los momentos previos a los primeros bombardeos del 1 de mayo, y son momentos que parecería como que está todo más relajado, que están alegres, que están contentos de estar ahí los excombatientes, porque en definitiva no sabían exactamente, obviamente, lo que es una guerra, pero había como un discurso, una idea de que no iba a haber guerra, de que los ingleses no iban a venir. Entonces, en ese lapso de espera de que las tropas inglesas lleguen, ese lapso de espera a que se desate la guerra y que lleguen los peores momentos, es en el lapso donde se toman las fotografías, porque los relatos coinciden todo el tiempo de que a partir del 1 de mayo, que es el bombardeo al aeropuerto, y a partir del 1 de mayo empiezan los bombardeos navales constantes por las noches, lo que ellos le llaman el bombardeo de Ablande. A partir del 1 de mayo surge ese quiebre y ya hay muy pocas fotos. Hay fotografías de mayo, pero ya pasa otra cosa, ya hay otro clima en las pocas fotos que hay. Entonces un poco esta frase de memoria de la espera surge de justamente de esto, de que son momentos de espera y es algo que ellos repiten mucho, ¿no? Hasta nos llegaron a decir algunos de, bueno, ya que lleguen para que esto se termine me matan, lo mato, pero que esto ya termine acá. Para que tenga un desenlace, una cosa impensada para los pibes. Yo digo los pibes, pero siempre me estoy acordando de esas caritas, Martín, sí, de las fotos tan gastadas, de tantos 2 de abril, de las fotos de todas esas veces que las volvieron a publicar y demás. Pero claro, esto que contás es muy revelador, porque había un compás de espera tranca, digamos, al principio, claro, pero después ya los pibes estaban pensando más, las personas que estaban ahí estaban pensando más en sobrevivir que por ahí en retratar, en documentar lo que estaba pasando. ¿Cómo no, no? ¿Cómo no entenderlo? Exactamente, sí. Y sí, eso nos llama la atención, eso de... hay mucha coincidencia de que, bueno, no importa la posición en donde estaban, ¿no? Nosotros estamos, hasta ahora venimos entrevistando entre 20 y 25 excombatientes y bueno, no, es llamativa la coincidencia en el relato de todos de que a partir del 1 de mayo cambió todo. Ahí dijimos, bueno, no, esto es una guerra, realmente nos van a tirar bombas, no, ya no hay momento de espera, esto es de verdad. Y a partir de ahí, además, se empieza a sentir el desabastecimiento de comida, porque, bueno, ahí se empieza a complicar la logística. Y bueno, empieza realmente el momento de supervivencia, que llega hasta el 14 de junio. La sensación de supervivencia también son todos coincidentes entre los que estuvieron en primera línea, que primero que tuvieron que sobrevivir a las situaciones y a las miserias de la guerra, de simplemente por estar ahí, simplemente por esto de algunos superiores que no estuvieron a la altura y unas varias fallas de logística en donde no fueron bien abastecidos de alimentos, y después de eso vinieron los combates, ¿no? Los últimos combates del 11, 12, 13 fueron los más difíciles, y cuando llegaron a ese punto ya habían sobrevivido realmente a todo esto que yo estaba contando. Pero bueno, el archivo se centra justamente en estas imágenes porque nos parece que, no, en el momento que encontramos estas fotos, nos parecía que cuentan una historia, una parte de la guerra que no tenemos vista como sociedad. Tenemos siempre, como decía al principio, estas imágenes repetidas constantemente en blanco y negro en general, y cuando vimos que estaban estas fotografías en color y que no estaba mediada por una mirada de un fotógrafo profesional, nos llamó mucho la atención y bueno, fue ahí que arrancamos con este proyecto de empezar a armar un archivo que las cuide realmente las fotos, porque no hay una conciencia muy plena del valor que tienen estas imágenes, salvo algunos excombatientes que ven el valor social que pueden llegar a tener, pero en general son tesoros personales que están guardados en un cajón, y la fotografía por su forma, por su conformación en sí, es algo que se deteriora con el tiempo, y son documentos que reflejan un momento histórico, que reflejan esto que vos decías de los pibes, más allá de que ellos con los años han trabajado mucho para no quedar pegados a esa imagen de los pobres chicos de la guerra, porque realmente ellos ya no quieren ser tratados de esa manera, pero es innegable que eran pibes, y las fotos lo demuestran, y las fotos muestran esa situación de adolescentes que se van a una aventura, los testimonios hablan de eso, de que era un viaje, bueno, nunca había viajado al avión, estaba bueno, iban todos, lo del regimiento, cómo no iba a ir yo, hay muchos relatos de excombatientes que decidieron ir a las islas, y bueno, un poco las fotos reflejan eso, y abre otro panorama que no está visto, y que, bueno, nos parece muy importante que se vea, y nos parece muy importante que se preserve, que queden documentos, por eso el archivo se está haciendo de un modo formal, con todas las normas de archivísticas, y bueno, para que en un futuro esté a disposición de la sociedad. Muy bien, muy bien. Martín, hablaste de un archivo que está abriendo Telam, porque hay que reconocer que parece que había todo un montón de documentos fotográficos guardados, arrumbado, escondido o perdido ahí entre todo lo que debe tener Telam, que se está abriendo, están desempolvando, están revelando de cierta manera una cara que no conocemos de aquellos días, de aquellos hechos y de los derechos flagrantemente violados de los conscriptos, ¿no? También este costado que contabas, que describías también acerca de lo que tuvieron que padecer, de los superiores, de las torturas, de la falta de alimentos. En el caso de Telam es ir escaleras abajo, me imagino yo, ponele, hacia un archivero, claro, donde habrá kilos de celuloide que ya fue revelado como negativo y empezar a desempolvar para levantar imágenes. En el caso del laburo que hicieron con tu compañero Martín, se trata de otro recorrido, se trata de hablar, incluso tomarse unos amargos con muchas personas, con muchos de estos que, ajá, en otro momento fueron pibes. ¿Cómo fue este desempolvar y cómo es este revelar un archivo que, como dijiste recién, y para mi sorpresa, todavía está generándose, todavía lo están haciendo? Sí, sí, sí, todavía lo estamos haciendo porque es sorprendente la cantidad de excombatientes y de colimbas que llevaron cámaras. Muchos coinciden que al estar en el sur, era muchos que estaban en Ushuaia o en Río Grande, Río Gallegos, era una zona en donde eran accesibles las cámaras, una cuestión impositiva, y bueno, muchos sacaban en la colimba. Y bueno, cuando los subieron al avión para ir a Malvinas, subieron con la cámara. Y así como es sorprendente la cantidad de fotos que la cantidad de colimbas que fueron con cámaras, también es sorprendente la cantidad de rollos que perdieron en las requisas, porque ese es otro tema, que es un tema bien interesante también como para tener en cuenta a futuro, de que hay muchos de estos rollos que nosotros estamos rescatando hoy entre los excombatientes que están en manos de los ingleses. Pero bueno, ese es otro paréntesis que se abrió a partir de este archivo. Nuestra metodología de trabajo es, como se diría, de boca en boca y por recomendación, porque, bueno, cuando empezamos con el trabajo de investigación, nos acercamos al CECIM de La Plata, que es un centro de excombatientes que está en La Plata. A partir de ahí, bueno, la verdad que fueron momentos difíciles porque estábamos como muy entusiasmados con esta idea, porque habíamos visto varias fotos en formato digital, pero no sabíamos de quién eran, no estaban con una resolución para imprimir y no podíamos hacer un libro con fotos sin tener el dato de quién es la foto, quiénes están y todo lo que conlleva publicar una imagen. Entonces, bueno, ahí en el CECIM nos tiraron un nombre, pero que era muy difícil. Después fuimos a La Matanza tuvimos la misma respuesta de es muy difícil, no, están buscando lo que no está, que no existe. Y ahí de repente escuchamos un nombre, fuimos a ver a ese soldado, a ese excombatiente, y a él nos abrió Mario Feroldi, fue uno de los primeros, que es el de Chacabuco, de Provincia de Buenos Aires, que nos abre su archivo y nos aporta las primeras fotografías. A partir de ahí, él nos nombra a otro compañero, que nos dio otras fotos. Martín Borba también nos dio fotos de La Matanza, que tenía una buena cantidad de imágenes, y a partir de ahí es donde se arma una cadena, en donde, bueno, una cosa nos lleva a la otra, y tomamos conciencia de la dimensión de lo que puede ser este archivo y el valor que tiene, mientras lo fuimos caminando, fuimos tomando conciencia, y ahí directamente ya empezamos a proyectarlo a nivel federal, porque, bueno, después del primer viaje que hicimos fue a Corrientes, y bueno, y ahí vamos, nos entrevistamos, los que tienen fotos, nos sentamos, charlamos, nos cuentan su historia, hacemos un registro audiovisual, que eso está en la página web, también se puede ver, y bueno, y ahí es donde se genera un vínculo, y en ese vínculo de respeto y de entender realmente la profundidad del tema, es donde, bueno, nos van pasando, se nos va abriendo el camino, sería, ¿no? Como si uno lo hace con respeto y va con cuidado, y con las cosas claras, el camino se va abriendo, y vamos generando un vínculo. El otro día tuvimos oportunidad de dar una charla, de presentar el archivo, y bueno, esto como lo vamos caminando y nos van cayendo fichas, ¿no? De alguna manera. Y lo que nos pasa con los excombatientes y con el tema Malvinas, que hasta hace 5 años, Diego y yo, lo vivíamos como un tema medio tabú, medio difícil, medio que no sabíamos por dónde abordarlo, medio que con los excombatientes no sabíamos bien qué, ¿no? A nivel social, ¿no? Qué hacer, quiénes son, cómo es ese mundo. Y a partir de este trabajo tenemos la satisfacción de estar pasando del otro lado, pasar esa barrera imaginaria de que nos imponía de algún modo el pulso social, y estamos pasando hacia otro lado, y es un poco paradójico porque también es como lo que las fotos que ellos traen de allá es también ver un lado B de la guerra, es ver del otro lado, es ver como su vida cotidiana, su estado de ánimo en esos momentos. Y este trabajo nos está permitiendo eso a nivel personal, ¿no? Ya yendo a nivel personal, coincidíamos con Diego que nos está poniendo del otro lado, está corriendo el velo de esta situación que vienen viviendo los excombatientes desde hace muchos años, y eso, la conclusión que llegábamos con respecto a eso es que si, bueno, si este trabajo, si estas fotos logran romper esa barrera, si es un aporte a que esa barrera se vaya rompiendo y se empiece a reconocer más fuerte lo que fue la participación de ellos en la guerra, es, bueno, el sentido absoluto, ¿no?, que le podemos encontrar. Y ya habrá sido un exitazo, Martín, porque la verdad lo que nos estás contando es realmente un viaje a un lugar en donde no sabías cómo se sentía y qué protagonismo podían llegar a tener esas imágenes ahora de la mano de los testimonios de primera mano, de las conversaciones, y encima estás haciendo un registro audiovisual. La verdad es que yo personalmente te felicito, y a tu compañero Diego Sanstede por este laburo acerca de memoriadelaespera.com.ar. Le digo a la audiencia, por si lo quieren buscar, es un sitio totalmente nuevo que tiene Martín Felipe con su compañero, donde hay un registro, un archivo que ya tiene más de 600 fotografías. Martín, va a estar acá la sociedad esperándoles para el jueves próximo, el jueves 23, en la Facultad de Ciencias Humanas, poder escucharles, porque van a estar brindando una breve charla, ¿no?, con algunas de todas estas imágenes del archivo fotográfico, sí, de Malvinas. Sí, exactamente. La semana que viene vamos a estar por allá, invitados de la facultad. Y bueno, también estamos ahí ya generando contactos con excombatientes de la provincia, que ya también están invitados. El evento es público, así que se puede acercar cualquier persona, y vamos a hacer una proyección. Hasta el momento lo que tenemos subido a la página es, bueno, tenemos hasta ahora subimos 12 archivos de los 20 y pico que tenemos, porque los vamos elaborando y vamos trabajando los videos también. Entonces, bueno, lanzamos la página con estos primeros 12 archivos, y vamos a hacer una proyección. En la página no se ve la totalidad del archivo todavía, no están las 600 fotos subidas, sino que hay una selección de 5, 4 de cada uno. Y lo que vamos a presentar en la facultad es una proyección de entre 80 y 100 fotos. Y bueno, y después ahí se abrirá una charla, se abrirán preguntas, hablaremos sobre archivos. Seguramente, si están los excombatientes, tomarán la palabra para también dar su parecer sobre el tema. Pero bueno, puede ser una jornada muy interesante, y y es ya desde lo visual es muy interesante, ya más allá de lo que podamos decir nosotros o no, es muy interesante de poder ver esas imágenes. La semana pasada hicimos una presentación del mismo estilo y fue la verdad que impresionante, porque bueno, estaban los excombatientes de Vicente López de acá de Provincia de Buenos Aires y fue muy emocionante porque para ellos también es muy emocionante ver imágenes que nunca vieron. Y también es muy emocionante cuando a veces nos pasa de que alguien se encuentra en una foto y que no recordaba que quizás le habían sacado una foto, pero la daban como perdida, y bueno, se van dando también esos caminos, esos lazos que alguien, bueno, de repente se le restituye alguna fotografía que está él en Malvinas, y es una bueno, imagínate lo que es eso para un excombatiente. Qué sensación, no reconocerse ahí. Bueno, Martín, nos damos cuenta de que hay una verdadera red que se empieza a generar frente a tus pasos y al de tu compañero. Te agradecemos muchísimo por estos minutos, Martín Felipe, fotógrafo profesional desde hace más de 20, si no me equivoco. Muchas, muchas gracias, Martín. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, ojalá nos veamos pronto por allá. Dale, la semana que viene se lo vamos a recordar a la audiencia de todas maneras y yo espero poder estar ahí, participar también, ir a sentir bueno. como es la propuesta de Malvinas, Memorias de la Espera. Chao Martín, hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto.